recordando a Raquel Welch. Raquel Welch es una actriz estadounidense nacida en Chicago el 5 de septiembre de 1940 como Jo Raquel Tejada, siendo su padre boliviano de ascendencia española y su madre estadounidense de origen inglés. Su padre fue el ingeniero Armando Carlos Tejada Urquizo, por lo que la actriz era pariente de Lidia Geller Tejada, quien fuera presidenta de Bolivia. En su juventud, Raquel se trasladó junto con su familia a San Diego y estudió interpretación y modelaje. Trabajó como presentadora en un espacio de televisión y como modelo publicitaria, y tomó el apellido Welch de su primer esposo, James Welch, con quien se casó muy joven en 1959, cuando tenía tan solo 19 años. Y tuvieron dos hijos, Damon y Tagni. Se divorciaron en 1965 y lo conservó como nombre artístico luego del divorcio. Su primera aparición en el cine le llegó de la mano de Elvis Presley en un pequeño papel como colegiala junto a Terry Garr en la película musical del año 1964, El Trotamundos, y también en un rol menor en La Casa de Madame, protagonizado por Shelley Winters, Robert Taylor y César Romero. En esos años, Raquel Welch hizo breves apariciones en series de televisión como Hechizada, El Virginiano y Los Bribones. En 1965 rodó su primer filme como protagonista, A Swinger Summer, donde llegó a cantar, pero no fue un trabajo memorable. Luego actuó en Viaje Fantástico y Un Millón de Años Antes de Cristo, ambas del año 1966, y se transformó instantáneamente en sex symbol gracias a estas dos películas, y seguiría 100 rifles del año 1967 junto a Jim Brown, Burt Reynolds y el argentino Fernando Lamas. Después de esta película, La espía que cayó del cielo, 1967, y pasó a trabajar junto a reconocidas estrellas y directores de prestigio, y actuó junto a Marcello Mastroianni en Dispara fuerte, más fuerte, no lo entiendo, 1968, dirigida por Eduardo De Filippo. Luego, Las reinas, 1968, La dama en cemento, 1969, junto a Frank Sinatra, y el western Los bandoleros, 1968, con Gene Stewart y Dean Martin. El botín más grande del mundo, 1968, con Robert Warner y Vittorio De Sica. Y seguiría Set del crimen, La texana y los hermanos penitencia, ambas del 1969, Aliados en el crimen, 1970, y Mayra Benkirish, 1970, donde encarnó a una transexual basada en una novela de Gore Vidal. Siguiendo Aliados en el crimen y Barba Azul, en esta película con Richard Burton. Luego Brutal belleza y El Frin de Sheila, con James Coburn y James Mason, todas 1972. Los Tres Mosqueteros, 1974, por la que ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz de Comedia o Musical, y La Venganza de Milady, también 1974, ambas provenientes de las novelas de Alejandro Dumas y dirigidas por Richard Lester, con un elenco que incluía a famosas estrellas como Michael Jor, Oliver Reed, Richard Chamberlain, Charlton Heston, Faye Dunaway, Christopher Lee y Geraldine Chaplin. Luego vendría Fiesta Salvaje, 1975, inspirada en un caso real, donde el cómico Fatty Arbuckle fue acusado de la muerte de una joven actriz. Continúa con El Animal, 1977, junto a Jean-Paul Belmondo. Príncipe y Mendigo, con Oliver Reed, de Richard Fleischer. Manicomio sobre Ruedas, 1976, con Bill Cosby y Harvey Keitel. Y hay otras que no mencioné. Y desapareció del cine, porque en 1982 inició una demanda contra la productora al ser despedida del reparto de la película Canary Round por ser considerada muy mayor para el papel y que se le otorgó a Debra Winger. Y la ganó obteniendo una indemnización de $10,800,000, lo que tal vez le cerró las puertas. Y se dedicó a la televisión, con la que había comenzado su carrera en 1964. Y participa en Mork y Mindy, La Familia Newton y otras, pero principalmente realizó 9 telefilmes, entre ellos La Leyenda de la Mujer India, 1982, Derecho a Morir, 1987, Escándalo en Pueblo Pequeño, 1988, Problemas en el Paraíso, 1989, Sangre Corrupta, 1993, Los Abuelos Picapiedras, 1993, La Casa de Versace, 2013, y El Legado Absoluto, 2015, siendo la última serie hasta el momento en la que actuó La Fecha de Papá, 2017, con 10 episodios. Pero no desapareció del todo, porque en 1994 actuó en La Pistola Desnuda 33 y medio, y recién en 2001 retorna al cine con Cocinando la Vida, Tortilla Soup con Héctor Elizondo y Legalmente Rubia, 2001, junto a Reese Witherspoon. Olvídalo, 2006, junto a Burt Reynolds, Robert Loggia y Charles Durning, siendo su último trabajo hasta el momento Instrucciones para ser un amante latino, 2017, con Eugenio Derbez. Raquel Welch filmó 37 películas y un cortometraje, Flashback Doc, Pop Parade, junto a la modelo y actriz Cher. Participó en 21 series de televisión y en 9 telefilmes. En el año 2007 firmó un contrato publicitario con MAC Cosmetic para hacer la imagen de algunos de los cosméticos y bellezas, ya que aún mantenía su espléndida figura con 67 años. Raquel Welch se casó 4 veces en su vida. A los 19 años con Jane Welch y se divorció en 1965. En 1967 se casó con su manager, Patrick Curtis, pero la relación personal y profesional no funcionó. Se divorciaron en 1972. Su tercer matrimonio fue con André Weinfeld en 1980 y se divorció en 1990, casándose en ese último año con Richard Palmer y se separó en el 2011. Y mantuvo muchos affairs durante algunas filmaciones. Y en el día de ayer, Raquel Welch cumplió 79 años. ¡Feliz cumpleaños, Raquel Welch!